La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Muy buenos días, martes 21 de noviembre. Vamos a comenzar el programa A la Vuelta por Radionauta 106.3. Va a estar con nosotros Griselda Miriam Rubio. Nuestras otras narradoras, no sé si van a venir hoy. Bueno, un abrazo para todas y para todos nosotros. Y seguimos con el programa. Y vamos al efemérides de hoy. 21 de noviembre se recuerda el Día de la Enfermera en Argentina, en reconocimiento al aniversario de la fundación de la Federación Asociaciones de Profesionales Católicas de Enfermería en 1955. Actualmente el país cuenta con más de 60 universidades, entre públicas y privadas, que dictan la carrera de enfermería en el país, la séptima más estudiada según datos del Estado argentino. La séptima carrera más estudiada según datos del Estado argentino. En tanto, el 21 de noviembre también se celebra el Día Mundial de la Televisión, creado por la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, a través de la resolución 51-205 durante una asamblea general realizada en 1996 en homenaje al primer Foro Mundial de la Televisión que se llevó a cabo entre el 21 y 22 de noviembre. La resolución suponía reconocimiento del gran impacto de las comunicaciones geotelevisivas en el escenario presente mundial. De esa forma, la televisión fue reconocida como una herramienta importante de orientación, canalización, movilización de la opinión pública. Su impacto en los asuntos políticos no puede, por tanto, negarse, explica la web de la ONU. En el mismo sentido, el 21 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Espina Bífida, con el objetivo de fomentar el cuidado y la realización de los estudios para prevenir esta enfermedad, que se trata de un defecto congénito en la columna vertebral que produce el desarrollo incompleto de la médula espinal y de las vértebras. Y seguimos, a ver, Día de la Enfermera, nace François-Marie Arouet Voltaire. Nace Voltaire un 21 de noviembre de 1694. Voltaire, escritor francés, ¿no? En 1783, François Pilâtre de Rozier hace el primer vuelo libre en globo aerostático. Nace René Magritte, artista belga, en 1898. Nace Coleman Hawkins, músico estadounidense de jazz, en 1904. En 1910, la mayor parte de la Marina de Guerra brasileña se amotina en Río de Janeiro. Nace Goldie Hawn, en 1945, una actriz estadounidense. Nace Paula Trapani en 1949, la periodista y conductora de televisión. En 1962, China anuncia el alto al fuego y la retirada de sus fuerzas a 20 kilómetros de la línea de control india de 1959. En 1964, un 21 de noviembre, se inaugura en New York, en Nueva York, el puente colgante más largo del mundo, el Verrazano Narrows. En 1965 nace Björk, cantante, compositora y actriz islandesa. En Buenos Aires, en el marco de la sangrienta dictadura, en 1981, un 21 de noviembre, el dictador Roberto Viola delega la presidencia por cuestiones de salud en el ministro del Interior, el general Horacio Tomás Liendo. En 1990, los 34 países europeos suscriben la Carta de París que pone fin a la Guerra Fría. El Parlamento rumano aprueba una nueva constitución presidencialista en 1991 que garantiza el pluralismo político, los derechos humanos y la economía de mercado en Rumania. 39 aviones de la OTAN bombardean el aeropuerto bosnio de Udbina en 1994. Udbina. Los presidentes de Serbia, Slobodan Milosevic, y Croacia, Franjo Tuđman, y Bosnia, Alija Izetbegović, firman el acuerdo de paz de Dayton en 1995. En 2001, un día como hoy, queda en libertad Carlos Menem en Buenos Aires, que había estado prisionero por cargos de asociación ilícita. Lo dejan en libertad. La OTAN invita oficialmente a 7 países del viejo bloque del Este, Lituania, Estonia, Letonia, Rumania, Bulgaria, Eslovaquia y Eslovenia, en 2002. La oposición ucraniana denuncia fraude electoral en las elecciones presidenciales. Eso fue en 2004. Muere Fernando Fernán Gómez, escritor, actor y director español, en 2007. En el norte de Japón se produce un terremoto de magnitud 7.3 en la escala de Richter. Día festivo oficial por la conmemoración de la Revolución Mexicana,

Abuela de Trapo, de Ángeles Durini. Mi abuela de Trapo nació unos años después que yo. Vino de un palito y un pozo. Bueno, yo estaba revolviendo un pozo con un palito y pesqué un trapo. Es decir, a mi abuela. Tanto me había gustado que la llevé colgando en el palito hasta donde estaba mi mamá. «Tirá ese trapo embarrado, ¡qué porquería!», gritó al verme. «Es mi abuela», dije yo. En ese momento mi mamá debió hacer un cálculo rápido. Si es su abuela, quiere decir que es mi... Mi mamá pidió una bolsita al mozo. Estábamos en una parrilla al borde del río. Era domingo y sin tocarlo puso el trapo adentro. Cuando llegamos a casa, no esperó hasta el lunes. Lo metió en el lavarropas con bolsita y todo. Yo no le sacaba los ojos a la puerta del lavarropas y le pedí por favor a mi mamá que no tratáramos así a la abuela. Mi mamá me dijo, está en el hospital. Después del quinto lavado, mi mamá se animó a meter los dedos adentro de la bolsa para sacar a la abuela. La abuela realmente tenía cara de abuela. La piel arrugada como pasa, ojitos chinos, medio peladita. Le comenté lo de la cara a mi mamá y ella me preguntó que a dónde le veía yo la cara. Mi mamá la revisó bien y dijo, «Bueh, esas manchas no salen más». Era verdad. El trapo abuela tenía tres manchas color té. Ella era de liencillo, blanquito sucio. ¿O veis? Claro. Mami, todas las abuelas tienen manchas y no por eso las lavan 5 veces. En eso mi mamá intentó estrujar a la abuela con sus manos en la pileta de lavar. Pegué un grito. Mi mamá desistió. Después salió al patio y colgó a mi abuela patas para arriba con 2 broches. Yo le dije, pobre abuela, se va a marear. Y ella me dijo, déjame hacer. Yo la dejé hacer. Cuando la abuela estuvo seca, la descolgó. Luego fue a enchufar la plancha, pero ahí no la dejé hacer más. No le saques las arrugas, no quiero una abuela planchada. Mi mamá se rió y se puso a buscar un piolín en el cajón de las herramientas. Después un pedacito de algodón. Puso el algodón en el centro de mi abuela trapo, justo donde mi abuela tiene la cabeza, y le ató el piolín al cuello. Entonces mi abuela parecía un fantasma. Se le veía la cabecita rellena, el piolín hecho un moño, y después el cuerpo triángulo. Le quedaba bien y ella estaba contenta. Desde ese momento, mi abuela de trapo me acompaña a todos lados. Instrucciones para encontrar a una abuela de trapo. Los pasos para encontrar a una abuela están en la historia de mi propia abuela de trapo. Pero si quieres te los repito. 1. Revolvé con un palito en un pozo embarrado donde no se ve al fondo, cerca del río. 2. Seguí revolviendo hasta que sientas que el palito choca con algo. 3. Trata de enganchar ese algo con el palito. 4. Una vez que lo tengas, tira para afuera. 5. Lo que saques será tu abuela. ¿Abuela de qué? La mía, por ejemplo, es de trapo. Pero si sacas una ramita, la tuya será abuela de ramita. O si sacas una hormiga, hormiga de abuela. Y así. Abuela botón, abuela de suela. De lana la abuela, pluma abuela, abuela madera, abuela de vidrio, botella de abuela, barco abuela, abuela manzana, abuela de escarcha, abuelata, una piedra la abuela, abuela de pan, de agua, de luna y de flor. You saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then there suddenly appeared before me the only one my arms will hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Hola, ¿cómo están? ¿Qué les parece si vamos con un cuento de Pío Baroja? El reloj.